Otros asuntos, ayer un oyente anoche mandó un mensaje a la 36, dice, escuchen la respuesta del Mides ante llamados al número que indica el Mides de gente en situación de calle anoche con 5 grados. Lo escuchamos. Usted se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Social. Si conoce el interno, digítelo ahora. Nuestro horario de atención es de 9 a 17 horas. Equipo móvil, buenas noches. Buenas noches, señor. Sí, buenas noches. Lo llamo desde la calle Paraguay, entre General Caraballo y General Pacheco. ¿Usted está, digamos, quiere hacer un reporte de situación en calle? Exactamente. Está, el número que corresponde es el 0800. No, no es este número. Pero, señor, la policía me mandó ahí porque el otro número ya no recibe más llamado. Sí, está fuera de servicio, pero bueno, usted deja un mensaje y los compañeros cuando ingresen mañana lo... Y mañana el hombre ya está muerto, vos. Bueno, sí. En ese caso usted llame a Salud Pública, al 105. Pero mañana hay 5 grados. Ustedes son del equipo móvil. Escuché una cosa, yo entiendo lo que tú estás mencionando. Sí. La línea que está para ese servicio es la del 0800, no es este número. Este número no tiene ninguna vinculación con eso. Es otra parte del trabajo. Pero los otros días pasaron ese número que se podía llamar a los móviles que estaban de servicio de noche. Al 0800 en cualquier horario del día vos dejás un mensaje. O te atienden de 8 y media de la mañana a 10 y media de la noche, te atienden. Si no, en otro horario dejás el mensaje. Pero ese número no es para eso. Escúchame. ¿Qué dejamos morir? ¿Qué? ¿Lo dejamos morir nomás? No, llamar al 105 a Salud Pública. ¿Pero cómo voy a llamar al 105? Yo no estoy llamando a ustedes, que son los responsables. No tiene nada que ver con esta parte de la tarea, digamos. Es otra área de trabajo. Y bueno, pero ¿y no hay un servicio que anda...? Lo que yo te puedo decir es eso. ¿No hay un servicio que anda en la calle levantando gente? Las 24 horas del día no funciona. Funciona hasta las 12 de la noche. Ah, mira. ¿Hasta las 12 de la noche? ¿Hasta las 12 de la noche funciona? Exactamente. La información que te puedo... Bueno, así es. Lo que tiene es que el frío ya va a ir pasando. Entonces esto ya queda después, entre las tantas cosas que pasaron, ¿no?